Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Oye, ya estamos al aire. Esperando que se escuche bien para allá, queridos compas, queridos compañeros. Estamos saliendo un poquitito más tarde, pero tuvimos problemas, unos pequeños problemas, obviamente, técnicos. Eso pasa, obviamente, en los programas en vivo. Siempre dicen la misma weá, pero es así, bo. Tuvimos atados técnicos en sonido. De hecho, no sé si se escuchan esos aplausos, no sé si estamos saliendo bien al aire. Esperando, obviamente, que estemos saliendo bien. Pero ahí estamos, po. Ahí estamos poniéndole, queridos compas. Ya estamos saliendo una nueva semana, obviamente, de revueltas, de levantamiento popular. Obviamente estamos bastante alegres con esto, porque esto continúa, esto no para. Ya llevamos alrededor de 11, 12 días ya, dentro de lo que son este levantamiento popular. Lamentamos, obviamente, y tampoco vamos a olvidar a todos los asesinados por este por la represión, por este terrorismo de Estado que vemos a través del gobierno de Piñera, obviamente, fatídico, horrible, ya, gobierno de Piñera, ya. Bacán. Ahí nos están diciendo, saludo a Carlito, que es el locutor del programa Estudio Deportivo, queridos compas. Estudio Deportivo, que es un programa también Made in Radio Neuquén. Made in Radio Neuquén, hecho por Radio Neuquén, con Carlitos. Ahí nos está comentando que está saliendo todo bien. Bacán. Se escucha también los aplausos, ¿no? No sé si se escuchan los aplausos, porque no sé si está sonando justamente esa aplicación que estoy utilizando. ¡Ah! ¡Dale color! ¡Dale todo el color! Queridos compañeros, sonó los tremendos de Corleones K. ¡Qué tremendos compañeros Corleones K! Me acuerdo cuando estuvieron en un peñascaso antifacho, ya que hicimos acá en Peñalolén, y lamentablemente no pudimos realizarlo porque lo hacemos al aire, bueno, lo hacíamos al aire libre. El peñascaso, me imagino que más de alguno de ustedes ha participado de lo que es esta tocata. Lo hacíamos al aire libre y justo en el día que lo íbamos a hacer, llegaron los compañeros y tuvimos que guardar los equipos porque se puso a llover. Pero los compañeros se quedaron acá, se quedaron en Peñalolén, estuvimos compartiendo durante toda la tarde, se pusieron a ensayar en una sala de ensayo también de un compa acá en Peñalolén y lo pasamos la raja, weón. Pasamos bacán. Muy simpático los compañeros de Corleones K. En otras oportunidades también con los compas de Corleones. Ya. Ya, queridos compas, hoy día con faringitis y toda la onda quisimos salir al aire igual. Ya, porque encontramos que es necesario, porque nos llena el alma el hecho de poder salir al aire más en estos momentos, ya en estas movilizaciones que se están dando a conocer en este Chile Despierta. Ya, así que sentimos la necesidad y la urgencia de poder salir al aire. Junto con eso también sentimos la necesidad y la urgencia de poder hacer algo, ya no solamente marchar, no solamente ir a protestar, no solamente a ir a cacerolear, como lo hicimos justamente con toda mi familia, ya ahí poniéndole el puño, compas, porque es lo que hay que hacer en estos minutos en el movimiento. También tenemos la necesidad de poder realizar una actividad que bueno, dentro de la próxima semana les vamos a estar comentando, esperando obviamente que todo nos salga bien a través de lo que es el equipo de Radio Neuquén, junto con eso también con otros compañeros que nos apoyan. Ya, no somos muchos el equipo de Radio Neuquén, de hecho somos bastante pocos, ya, pero ahí vamos a tratar de hacer algo, compas. Tenemos que hacer algo, tenemos la necesidad de poder realizar algo. Y en algo que no sé, que podamos aportar dentro de lo que es la discusión, ya, como muchos lo siguen haciendo y muchos lo están haciendo también, con respecto a diferentes actividades de discusión, ya diferentes actividades de protesta, manifestaciones, ya, así que nosotros también tenemos la necesidad de poder realizarlo, queridos compas, ya, eso. Disculpen un poquitito la voz, ya, disculpen de repente si subimos el fade, ya, no es la idea estarles tosiendo en la oreja, bo. Qué desagradable eso, ya, qué desagradable. Queridos compas, vamos a ir de forma inmediata porque ya comenzamos con las radios cómplices de la Contra Babilón, las radios cómplices, obviamente, que se siguen sumando. Tenemos sorpresas el día de hoy, así que atentis. Es buena esa parte. Ya, queridos compas, nacemos desde Radio Nehuen a través de radionehuen.cl y a través de la aplicación de Google Play, gratuita, donde pueden descargar Radio Nehuen, ya, y pueden escucharnos, obviamente, todo lo que son los programas, la programación completa de Radio Nehuen a través de su dispositivo móvil, ya. Todos los días miércoles desde las 22 horas, radionehuen.cl, el dial virtual, tiene un nombre y se llama Radio Nehuen. Saludamos a las compañeras del colectivo feminista libertario directamente desde Neuquén, Argentina. Las compañeras que nos han apañado durante todo este tiempo son las compañeras de Casandras. Casandras.org, radio web artesanal de orugas y mariposas, todos los días jueves desde las 10 de la mañana. Continuamos con los la Radio Picunche, radio de Quilicura, ex Parinacota, radio popular. En horario rotativo sonamos a través del 107.9 FM para todos los vecinos de Quilicumbia. Saludamos a los compañeros de la Radio Libre 96.3, ahí en la bahía del Bocado de San Borombo, en la provincia de Buenos Aires. Todos los días viernes desde las 21 horas a través de Radio Libre 963.wordpress.com y lo importante, el FM 96.3 FM. Saludamos a los compas de la Radio Semilla también de Buenos Aires, radiosemilla.com.ar, todos los días viernes desde las 22 con 30 minutos, 106.5 FM para todos los vecinos de allá. Saludamos a los compañeros y compañeras de la Radio Lucha Libre de Guatemala, directamente desde Guatemala, radiolucha libre.radiostream321.com. Radio Villa Francia, sábado 18 horas, 107.9 FM, estación central, radiovillafrancia.cl. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, sábado 18 horas. Radio UCAN Libertaria de San Fernando, viernes 23 horas, 87.7 FM, radioucan.cl. También entrelazándose la UCAN a través de los miércoles desde las 22 horas. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, domingo 16 horas a través de radiojgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes 19 horas. Radio Curruf, la señal del viento, todos los días miércoles desde las 22 horas en directo, radiocurruf.org. Radio Conciencia de Rosario, 107.7 FM, sábado mediodía, radioconciencia.org. Siempre a la izquierda del dial, Radio Placeres, 87.7 FM, para todos los vecinos porteños, sábado 23 horas, radioplaceres.cl. Radio Suba al Aire de Bogotá, Colombia, 88.4 FM y Suba al Aire 884 FM.blogspot.com, miércoles 20 horas de Bogotá. Radio Pirata desde las profundidades del océano, lapiratafm.cl, sábado 17 horas. Radio Monte Águila desde Monte Águila, www.radiomonteaguila-medioline.cl, viernes 17 horas. Por el colectivo de voces ecológicas a través de Radio Temblor de Panamá, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Radio Educativa 107.5 FM de la ciudad de Nancagua, todos los días sábados desde las 21 horas, radioeducativa.daemnancagua.cl. Asalto Mata Radio Rock.com, Asalto Mata Radio Rock.com. Sábado 6 a.m., la hora de Madrid, España, y que vendría siendo como los sábados en la tarde acá por estos lados en Latinoamérica. Radio Zapote de México, radiozapote.org, lunes desde las 18 horas de México. Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, 105.3 FM, todos los días miércoles desde las 21 horas desde Trelew, Argentina. Radio Minga, radiominga.org, todos los días viernes desde las 24 horas y retransmitido los fines de semana también. Radio 19 de Abril, viernes mediodía, radio19deabril.cl. Radio Activa FM, queridos compas, radio libre y participativa desde el país de Valencia, en España, 98.2 en la Bahía de Albaida, 107.6 en Alcoy, y a través de Radio Activat, con K y con V y con T final, radioactivat.org, sábado 19 horas. Saludamos a los compañeros de la Radio Combi Rock.cl, radiocombirock.cl, todos los días domingos desde las 21 horas sonando en la combi. Y le damos la más grata de las bienvenidas a los compañeros de la Radio Chapita FM, queridos compas, desde Montevideo, Barrio Nuevo París. Gracias a los compañeros que nos escribieron ya y que estaban atentos justamente a poder levantar nuevamente un proyecto radial autogestionado, obviamente, desde Montevideo. Compañeros que venían trabajando desde la Alternativa FM, pero ya justamente están con una nueva, con un nuevo proyecto radial autogestionado que es Radio Chapita FM. Pues queridos compas, desde Montevideo, 88.5 FM, La Chapita FM, 885.caster.fm, queridos compas. Así que prontamente vamos a tener el día y el horario en el cual vamos a estar sonando a través de las señales de La Chapita para todos los vecinos uruguayos de Montevideo, queridos compas. Así que para nosotros, un honor poder seguir aumentando las radios cómplices de la Contra Babilón. Un gran saludo a los hermanos de La Chapita FM, que estuvimos conversando, de hecho, ahí un ratito a través de las redes sociales, el maldito Facebook, ¿ya? Ya, queridos compas, continuamos con la buena música. Esto es Coyote, que es una tremenda banda, obviamente una tremenda bandota, ya de aquellas, de Peñarolén, en la cual obviamente nos trae muchos recuerdos porque eran todos hermanos, éramos todos hermanos y amigos en el momento que ensayamos justamente cada uno con su banda. Teníamos también músicos que compartíamos juntos, ya, con los compañeros de Coyote. Así que un gran abrazo a los compas de Coyote. Esto es Coyote, Por la Razón o la Fuerza, ¿ya? Por la Razón o Todo el Nehuén, ¿ya? Y luego vamos a escuchar A Veces También Soñamos, que es otra tremenda bandota del disco llamado justamente A Veces También Soñamos. Vamos a ir a escuchar Sangran los Andes, porque la buena música siempre se da cita en la Contra. Buscamos encontrar la solución para salir del mierdal. Tan solo queremos denunciar, denunciar aquel que oprimió los dígitos de revolución, revolución. Por la razón o la fuerza, por la razón o la fuerza, por la razón o la fuerza. No creo que el pueblo se quede así, tirándose las bolas sin hacer nada. Por la razón o la fuerza, por la razón o la fuerza. We'll be right back.

que también participó o participa en Los Pipeños, vamos a ir a escuchar Todos Somos Terroristas. ¿Por qué? Porque todos somos, pasamos a ser terroristas justamente dentro de lo que son todas las marchas, las manifestaciones pacíficas o no. Obviamente cada uno puede tomar su rumbo, ¿ya? ¿Por qué razón? Muchos dicen, oye, pero esto no son las formas. Las formas son todas, así de simple, ¿ya? Si hay que hacer destrozo, hay que hacer destrozo. Todo con florcitas y con batucadas y con canturreos, creo que no se consiguió nada en muchas marchas, obviamente, que se estuvo realizando. Teníamos que despertar con violencia, teníamos que despertar con destrozos, ya, porque así justamente el Estado se dio cuenta de que, oye, sí, está ahí la gente, ya, la gente está descontenta. Cosa obviamente, bueno, que todos han dicho a través de los medios convencionales de comunicación que se dieron cuenta justamente de que Chile había despertado, pero nadie ha hecho nada, ya, así que todavía no tenemos ninguna batalla ganada, así de simple, ya. Así que toma tu forma de protestar y hazla y dirígela justamente a lo que son los enemigos que tenemos declarados, obviamente, lo que es el Estado junto con sus aparatos represores. No la dirijas contra el pueblo, ¿ya? Pero sabemos obviamente de que hay muchos infiltrados también que se dedican a poder generar estos montajes para que el pueblo se vaya en contra del pueblo. Pero nosotros somos muy inteligentes, nosotros tenemos justamente una inteligencia que no tienen ellos, y es por eso que usted vecino, no se vaya en contra del pueblo, obviamente. Tiene que saber de que todo esto son montajes como para poder generar esas rencillas entre pueblos, ¿ya? La guerra es de clase, no es justamente de pueblo, pues, queridos compas, ¿sí o no? Así es la cosa. Oye, disculpe que estoy hablando así como viejo, no sé, no, estoy hablando como raro. Me siento como raro, no estoy como efusivo como siempre, pero la garganta la tengo para la cagada. Pero igual justamente esto nos reconforta a nosotros poder hacer este programa, pues, queridos compas. Ya, queridos compañeros, vamos con Los Pipeños entonces, con Todos Somos Terroristas, porque así el Estado nos tiene catalogados. Y luego vamos a ir a escuchar con los grandes, los tremendos, Esperando Esa Polera Que Siempre Quise, de Sandino Rogers, ¿ya? Vamos a ir a escuchar el tremendo tema Despierta, porque Chile despertó justamente, el pueblo despertó. Así que a ponerle Los Pipeños y Sandino. Somos terroristas, todos, todos, todos. Latinos, sin el Pentágono, derrota enemigos con turbantes, James Rainbow. Freedom, mucho ojo y atención, eres enemigo de su pueblo por tener otro color. No queremos la guerra, estamos en la mira. No queremos más guerra, por eso en la mira. Tú con tanques, yo con piedra, estamos en la mira. Mapa del terrorismo, ahí están los países con petróleo que te quieres robar. Robar, robar, robar, como hicieron tus amigos europeos 500 años atrás. Robar, robar, robar, dicen colonizar. Drogar, drogar, drogar, para gobernar. Democracia es pantalla, quieren instalar un gobierno mundial. ¡Hey! Todos, todos, todos somos terroristas. En la mira, no queremos más guerra, estamos estamos en la mira. Democracia es pantalla. Quieren instalar un gobierno mundial. ¡Hey! Semanas a esta hora en Contra Babilón, los nuevos sonidos de la rebelión. Queridos compas, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, le vamos a agradecer al compañero que nos envió su música y que sigue sacando temas. Es Colibrí Sol Do Mi La Mi, ¿ya? Colibrí Sol Do Mi La Mi, ahí está. Colibrí Sol Do Mi La Mi, ahí sí. vamos a ir a escuchar canción Piraña Cumbia, ya Piraña Cumbia, dedicado justamente a todo lo que es este levantamiento y especialmente con todo el amor justamente a Sebastián Piñera, obviamente. Vamos a ir a escuchar al compañero, así que muchísimas gracias por compartir su música a través del correo. Recuerden que ustedes también lo pueden hacer, contrababilona@gmail.com, contrababilona@gmail.com, para que lo puedan enviar su música. Junto con eso también tenemos el WhatsApp. Ya agradecemos también a todos los compañeros que nos envían audios. Discúlpenme, pero no podía toserle ahí en la oreja, no hay que ver. A todos los compañeros que nos envían audio, videos, ya a través del WhatsApp también, que es +569 4214 7247, +569 4214 7247, que es el celu de la contra, compas. Así que agréganos y envíanos tu audio, saludo, descargo, todo lo que quieran decir a través del WhatsApp para difundirlo en el programa. Y eso es lo que tratamos de hacer a través de los audios, a través de videos justamente, que no podemos compartirlo obviamente en radio, pero a través de las redes sociales sí lo hacemos. Y en oportunidades también sacamos audios del audio de los videos para poder difundirlos obviamente a través de la radio. Ya querido compas, Colibrí, Sol Do Mi La Mi, ya con Piraña Cumbia. Y luego vamos a escuchar a Mente en Guerra. Mente en Guerra, que es un tremendo compa, dedicado a lo que es ahora está justamente un poquitito más suave, pero al principio era un hip hop anarquista bastante fuerte. Ahora, bueno, sigue justamente dentro de lo que es la lucha libertaria, pero hace tiempo que no sabíamos de él, así que vamos a ir a escuchar lo nuevo, que es el tema del amor y la lucha. Ya sé que Colibrí, Sol, Do, Mi, La, Mi, y luego Mente en Guerra, sonando en los nuevos sonidos de la rebelión. Esta pa' ti, asesino, genocida, Piñera, mandaste a matar gente de nuestra tierra, gente nuestra, nuestra sangre, más de 20 personas en 20 días, asesinadas por tu represión fascista. Estamos en guerra, está ahí instalando la militarización asesina de tu heredero Pinochet, con Bachelet que está calladita ahí, igual que la iglesia y el papa y toda la ONU, y Hilton calladito igual que la prensa burguesa. Que más la vamos a pitearnos esa máquina que reproduce la realidad falsa. Vas a caer alienígenas, decía la vieja culia de la Cecilia. ¿Qué está pasando en su cabeza? Policía pegándose unos saques en la calle y después asesinando, violando, acribillando, fusilando. ¿Qué está pasando? Cada vez más rápido, instalando el terror, la militarización desbordada, desbandada, acribillando, sangrando, gente muriendo. Chile resiste, Huelmapu resiste, Ecuador resiste, Colombia resiste, Venezuela resiste, Brasil, la Amazonía resiste, Perú, Bolivia resiste, Argentina, Paraguay, Uruguay, la Guayana, Haití, Caribe también, todo el planeta, implosión social, revolución, volver a la tierra. Y esos patriarcas asesinos genocidas, cortale la cabeza, cortale la cabeza. No es una cumbia, es lo que va a pasar. Si está pasando en tu mente es porque va a pasar. Hagamos un Genkidama para pitearnos a Piñera.

estamos escuchando Contra la Reloj. Esta querida amiga periodista, aparte directora de la revista Desinformémonos y por supuesto de escritora también en La Jornada, en Hojarasca. Quiero presentar y traer a este escenario a mi querida Gloria Muñoz. Primera vez, y fue justo un 11 de septiembre del 2003 en el Estadio Nacional de Chile, que en ese momento estaba siendo nombrado Víctor Jara. Nadie nos iba a decir que 16 años después, una noche muy oscura se cernía sobre Chile. En Chile se está viviendo el momento político más convulso desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Este país austral lleva ya 6 días en un estado de excepción disfrazado de emergencia. El número de víctimas fatales reconocido por el gobierno asciende a 18, pero obviamente pueden ser más. Más los más de 2.000 detenidos, las mujeres violadas y los jóvenes ultrajados. Aunque el presidente Sebastián Piñera fue forzado a pedir perdón, anunció una supuesta agenda, pero insiste en gobernar con el toque de queda nacional y con el ejército en las calles. ¿Hasta dónde quiere llegar con esta situación insostenible? Los estudiantes que evadieron masivamente la entrada al metro solo hicieron evidente la injusticia estructural. Esa acción fue usada por el Estado para la articulación de un operativo premeditado de desestabilización. Hay evidencia videograbada de que la policía carabinera ha provocado diversos incendios en establecimientos comerciales. Que esa provocación deviniera en la imposición del estado de emergencia y en las restricciones de manifestación y tránsito indignó aún más a una sociedad chilena que se volcó a las calles para hacer sonar esas emblemáticas cacerolas como símbolos del descontento de miles de hogares y sus familias. Un movimiento independiente, horizontal y pacífico se levanta estos días en las calles para gritar, para bailar, para expresar las demandas que desde hace 29 años se han incubado en la desigual sociedad chilena. Los nombres de los muertos aparecen a cuentagotas, sus historias y sus trágicos desenlaces. Y con la política del control del gobierno, seguirán creciendo los caídos, los heridos, los golpeados, las mujeres violadas, vejadas y humilladas en las comisarías. La clase política ha quedado rebasada. La salida de esta crisis social solo podrá venir desde la sociedad civil organizada. México tiene una tradición de solidaridad con Chile. La tuvo hace 46 años, cuando el golpe Allende y nuestro país acogió a los mejores hombres y mujeres de ese país. Hoy nos llaman a no dejarlos solos, a no permitir que la oscuridad vuelva a reinar en ese país latinoamericano. Por eso, desde aquí, junto a Amparo Ochoa, que seguramente estaría cantando por ellos, junto a María Inés, junto a Oscar, junto a Guillermo, junto a Gavino, junto a los compañeros de Colima, junto a Las Cañas, al Gorrión y junto a todos ustedes, gritamos ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Chile, escucha! ¡México está en tu lucha! ¡Chile, escucha! ¡México está en tu lucha! ¡Chile, escucha! ¡México está en tu lucha! Si el pueblo permanece junto, nuestras raíces jamás podrán ser cortadas. ¡El pueblo unido! Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Hola, saludos a todos los compañeros, compañeras que escuchan este programa. Soy Gaby, vivo aquí en Panamá, chilena, prisionera política, sobreviviente de prisión y tortura, y hoy pues hemos realizado una convocatoria de solidaridad con nuestro pueblo que está luchando valientemente, enfrentando la feroz escalada agresiva, la represión brutal de los carabineros y el ejército chileno, con mucha valentía, y que han sido realmente un ejemplo para el mundo entero, porque han rebasado las medidas de estado de emergencia y han seguido y ahí están luchando. Nosotros sentimos una gran admiración por todo ello y pues hoy, con el apoyo de las organizaciones sindicales panameñas, amigos, amigas, ex compañeros chilenos que también viven acá, algunos de ellos salieron de las cárceles de Chile, nos reunimos para expresar nuestro apoyo solidario en las afueras de lo que es el edificio donde está la Embajada de Chile. Fue fundamental la solidaridad de los trabajadores de los sindicatos panameños para poder reunir un grupo considerable en apoyo a Chile. Bueno, nosotros nos sumamos a la lucha y denunciamos la represión. Pensamos que es necesario hacer un cambio radical en Chile, es decir, no solamente un cambio cosmético como aquellas medidas que presentó Piñera ayer, sino que llamara a una asamblea constituyente, porque es debemos cambiar la constitución actual de los años 80, escrita en dictadura, ¿no? Y entendemos que el estallido social se ha dado no solo porque se haya aumentado esta tarifa del metro, sino que es el cansancio acumulado de nuestro pueblo durante tanto tiempo por todos los abusos cometidos, la poca calidad de vida, los salarios bajos, las pensiones miserables de los jubilados, las condiciones deplorables de salud, la falta de equidad en los derechos de las mujeres, en el medio ambiente, el atropello constante a nuestro pueblo mapuche. Por todas esas razones están, sobre todo los jóvenes, en las calles de Chile luchando, y nosotros desde acá hacemos llegar nuestro apoyo solidario, toda nuestra admiración. Y bueno, aquí estamos respondiendo a este llamado que se hizo hoy de una marcha mundial por Chile a las 12 del mediodía. Y ahí estuvimos. Un abrazo muy grande para todos y estamos seguros que venceremos. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces. Queridos compas, ahí estuvimos escuchando más audios, justamente audios que fueron compartidos y que nosotros justamente los compartimos con ustedes, ya, para poder difundirlos. Todos sabemos lo que está sucediendo en Chile, obviamente esto se lo comentamos a los vecinos que vienen de otros lugares, ya, y que están en otros lugares escuchándonos. Ustedes saben obviamente todo lo que está pasando. Junto con eso es bastante lindo poder escuchar a compañeros que se encuentran en otros lados, ya en México, en Panamá. Gracias primero que todo a los compañeros de Radio Temblor, ya que justamente están compartiendo audios y están obviamente en comunidad con cada uno de nosotros, los que estamos acá en Chile, con este levantamiento popular, con esta revuelta social, ya. Estuvimos escuchando primero que todo en un concierto Voces con Libertad en homenaje a Amparo Ochoa, ya. Dedicaron unas palabras y la canción El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, con la voz de Gabino Palomares, ya, que el grande, el Gabino Palomares, tiene preciosos temas. Acompañado justamente de Óscar Chávez también, María Inés Ochoa, Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Chichu. El Caña Dulce también estuvo, Caña Brava, entre otros músicos también compartiendo justamente El Pueblo Unido Jamás Será Vencido y en solidaridad con el pueblo chileno. Luego escuchamos a los compañeros del colectivo de Voces Ecológicas, ya junto con organizaciones sociales de Panamá, que realizaron un acto en solidaridad con el hermano pueblo de Chile, que sufre la escala brutal de la represión ejecutada por carabineros y el ejército. La acción realizada en la Embajada de Chile, en la ciudad de Panamá, específicamente en las Torres de las Américas, Punta Pacífica, esto fue el día miércoles 24 de octubre del presente, miércoles 23 de hecho, si no me equivoco, o jueves 24, que también puede ser. Convocó a representantes de sectores de los trabajadores, estudiantes, mujeres, artistas y a residentes de chilenos en Panamá, la cual denunciaron y rechazaron las violaciones de los derechos humanos y la criminalización de las protestas sociales. De igual forma, la arremetida que da el gobierno de Sebastián Piñera en la imposición de medidas neoliberales que disminuye la calidad de vida de los ciudadanos chilenos. En un comunicado expresaron que las cifras de muertos y heridos son alarmantes y dolorosas, a pesar de que la gran mayoría del país se ha expresado de manera pacífica y organizada. Los hechos de violencia y vandalismos no los compartimos, pero denunciamos que el gobierno ha permitido intencionalmente que esto ocurra para deslegitimizar la protesta social. Las acciones sociales y la solidaridad continuarán como se realizan a nivel mundial en rechazo a las medidas económicas, así para que se investiguen los hechos de violencia y la muerte de ciudadanos que estaban en las protestas. Esto lo envió Pedro Silva y las declaraciones justamente que escuchamos es de una chilena llamada Gabriela Rosas, que participa justamente también de lo que es Radio Temblor. Así que bueno, eso quisimos compartirlo con ustedes también para que nos demos cuenta, queridos vecinos, de que no estamos solos aquí solamente en Chile, sino que en diferentes partes del mundo ya solidarizan con la lucha chilena, la lucha del pueblo, ya este levantamiento, este despertar de alguna forma de lo que es un nuevo Chile, porque se viene un nuevo una nueva constitución, esperemos justamente una asamblea constituyentes y junto con eso también una nueva ciudadanía, pues compas, un nuevo mundo, ojalá. Ya nosotros obviamente no compartimos mucho el tema de los gobiernos, ni mucho menos, ya que menos obviamente el tema de los partidos políticos, pero bueno, este levantamiento justamente lo importante es que veamos una batalla ganada, que veamos ojalá una guerra ganada. La guerra ganada sería obviamente derrocar a cada uno de los gobiernos, derrocar al gobierno, ya, y vivir obviamente en plena autonomía con cada uno de los seres, ya sea seres vivos, seres humanos, animales, naturaleza. Eso sería para nosotros, sería el orden natural de las cosas, obviamente. Pero bueno, pero algo es algo, ¿no? Por algo se empieza lo que es una revolución social total, ya. Estos compas es Manual de Carroña, los vamos a ir a escuchar nuevamente, obviamente ya compañeros que ya hemos escuchado en anteriores programas. Manual de Carroña, vamos a ir a escuchar Tan Solo Es Fantasía, que es un tema justamente dedicado a todo lo que está pasando. De alguna forma ellos lo escribieron, no recuerdo en qué año, no, pero hace un par de años atrás, ya, y estaban justamente adivinando lo que podía pasar en algún momento y esperando justamente lo que está pasando actualmente. Como muchos, obviamente no solamente ellos, sino que como muchos músicos, ya que escriben temas y los cuales escuchamos y que siempre los mantuvimos pendiente y esperando justamente un momento así, ya lo estamos pasando. Lo importante es que lo pasemos y lo importante es que a través de eso, justamente de todo lo que estamos pasando actualmente, podamos alcanzar diferentes cosas para nosotros, para nuestros hijos, ya, para nuestros abuelos. Y así que eso es importante, justamente tenemos que ganar esa batalla, cabros, no nos rindamos, tenemos que dar desde cualquier tipo de trinchera, toda trinchera es necesaria, ya, así que hay que ponerle nomás. Manuel de Garroño entonces con Tan Solo Es Fantasía, y luego vamos a escuchar a Pedro Ayala, ya, Pedro Ayala con Renuncia Piñera, también llamado Pico en el Ojo, ya, así que dos tremendos temas a esta hora, porque La Contra sigue sonando con buena música para cada uno de ustedes, queridos vecinos. Permiso, mamá, voy a ir a caminar, voy a salir con muchas otras más. Si quieres ir a mi lado, será buena compañía y verá qué linda será tu bienvenida. Caminaremos por las grandes alamedas y gritaremos. gritaremos que ya basta y nunca más. Que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Y de una vez por todas cambiemos la constitución. Y que el cobre de todos los chilenos. Y que los viejos tengan mejor jubilación. Y ese 10% que se llevan los milicos vaya a parar pa' mejorar la educación. Y que los facos suelten las lomas, que tomen la guitarra y se pongan a cantar. Y esta vez el llanto no sea por las lagrimógenas, que sea un llanto de alegría y de unidad. Caminaremos por las calles de Cerrillos y gritaremos que ya basta y nunca más. Que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Y de una vez por todas cambiemos la constitución. Y que el litio es de todas las chilenas y que las viejas tengan mejor jubilación. Ese 10% que se llevan los milicos sirva además para financiar la Teletón. Y que los facos suelten las lumas, que tomen la guitarra y se pongan a cantar. Y esta vez el llanto no sea por las lagrimógenas, que sea un llanto de alegría y de unidad. Sabemos que tan solo es fantasía. Y aunque tus piernas ya no llegan ni a la esquina, puedes ayudarme regalándome un limón. Puedes ayudarme regalándome un limón. Puedes ayudarme. Regalándome un limón. Se acabó, pico en el ojo, ya no más, pico en el ojo, suficiente, pico en el ojo, ya está bien. Los estudiantes nos despertaron de la resaca de 30 años, nos habíamos acostumbrado a ser del sistema esclavos. La constitución del 80 dejó para siempre el país en venta, apitutados se coludieron, robaron todo lo que pudieron. Ha sido pura continuidad de una dictadura. No hay color que represente el sentir de la gente. Ahora el pueblo se toma la calle sin bandera que detalle. Varios ya dieron la vida por buscar una salida. Son los perros del Congreso que se venden por un hueso. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los responsables? Los que se candidatean y después te carterean y al final te cogotean. Pico en el ojo. Se acabó. Pico en el ojo. Ya no más. Pico en el ojo. Suficiente. Pico en el ojo. Ya está bien. Pico en el ojo. Se acabó. Pico en el ojo. Ya no más. Suficiente. Pico en el ojo. Ya está bien. Devuelvan el agua. Sí. Devuelvan la educación. Sí. Devuelvan la salud. Batalla de humillación. Basta. No queremos AFP. No. No más corrupción. No. No más clases de ética para el gran ladrón. Ladrón. en la calle de Milico, pa' defender lo que han robado, mandanlo pa' cojalao. En la tele no lo muestran, papaleando a los chilenos, pero por redes sociales son la vergüenza del pueblo. Ese pueblo que despierta, ese que le paga el sueldo. Se les acabó la fiesta, sí. El pueblo se manifiesta, sí. Se les acabó la juerga a estos ladrones de mierda. ¡Ladrones! Devuelvan lo que han robado, están todos identificados. Son décadas de saqueo, pero el pueblo ha despertado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Así se escribe la historia, no como la prensa muestra. Gracias a los estudiantes se les acabó la fiesta. Esto pasa en todo el mundo, se les derrumbó el modelo. Se les acabó la fiesta, ahora está de fiesta el pueblo. Y ahora está de fiesta el pueblo, y ahora está de fiesta el pueblo, y ahora está de fiesta el pueblo. Libertaria se toma las ondas rebeldes de la Contra Babilonia. Porque las guitarras son incendiarias en Contra Babilonia. Qué manera de irnos, de irse rápido el programa, queridos compañeros, ya nos va quedando menos tiempo. Vamos a ir con, dentro de lo que es el espacio de trova, vamos a ir con dos tremendos cantautores. Primero que todo un tremendo trovador y luego una tremenda banda de música de trova, del nuevo canto, justamente, del canto nuevo, como se le llamó en su momento. Primero vamos a ir a escuchar a Piero con Para el Pueblo, lo que es del pueblo, porque es así, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo revolución. Qué mejor, obviamente, dentro de lo que son estos momentos que sean eternos, justamente estos momentos de rebeldía, de revuelta popular, queridos compas. Piero con Para el Pueblo lo que es del pueblo y luego vamos a escuchar aquí La Payún con un tema, obviamente, que ha sonado en todas las radios, no todas las radios, obviamente, en todos los medios alternativos de comunicación, que ha sonado en todas las protestas, que ha sonado en cada uno de los gritos, justamente, que se entrelazan con los gritos de uno, con los gritos del otro, obviamente, y todos dicen, el pueblo unido jamás será vencido. Quila Payún, el pueblo unido jamás será vencido, queridos compas. Primero que todo, Piero, entonces, con Para el Pueblo lo que es del pueblo, y luego Quila Payún con El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. La libertad será un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberó. Estudiar era pecado, clandestino era saber, porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. prohibiremos la esperanza y prohibido está nacer. No será mucho, almirante. Faltaba más, coronel. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Paula Gallardo Cortés, desaparecida el 19 de octubre del 2019. Marcela Díaz, desaparecida el 19 de octubre de 2019. Aranza Astorga, desaparecida el 19 de octubre del 2019. Tamara Merino, desaparecida el 19 de octubre del 2019. Tamara Gutiérrez, desaparecida el 22 de octubre de 2019. Constanza Tapia, desaparecida el 18 de octubre del 2019. Daniela Riquelme, desaparecida el 19 de octubre del 2019. Natalia Cortés Araya, desaparecida el 19 de octubre de 2019. Ana Sangüesa Jarpa, desaparecida el 22 de octubre del 2019. Ignacia Miranda Álvarez, desaparecida el 21 del 10 de 2019. Lorena Espinosa Araya, desaparecida el 21 de octubre del 2019. Victoria Campos Ocaranza, desaparecida el 20/10/2019. ¿Dónde están? ¡Viva las queremos! ¿Dónde están? ¡Viva las queremos! ¿Dónde están? ¡Viva las queremos! Mari Mari Compu Lamien, Mari Mari Compu Anei, Mari Mari Compu Che. Les habla Beatriz Piche Malén, cantora en la lengua de los pueblos originarios, de origen mapuche. Quiero expresar en estas horas aciaga de lucha por los derechos, necesito decir que como mujer, como madre, como trabajadora del arte y de la cultura, expresar toda mi solidaridad y confianza en que la justicia será la que se imponga. Porque así debe de ser. Amule Petayin Weichan, Marichi Weu. Exigimos juntos la renuncia ahora de Sebastián Piñera. Desmilitarización también en el Gualmapu. Como artistas mapuches de Gualmapu, nos sumamos a la lucha social en contra del Estado que oprime al pueblo chileno y al pueblo mapuche. Llamamos a sacar la militarización de las calles tanto en Chile como en Gualmapu. Decimos no a la militarización en nuestro país. Hay gente que ha sido desaparecida, tenemos torturados, hay gente que ha sido muerta, hay otras personas que han sido baleadas, no queremos más violación a los derechos humanos. El pueblo se cansó, queremos una nueva constitución, una asamblea constituyente que incluya la participación de todas y todos y por sobre todo la participación de nuestros pueblos originarios desde un principio. Como artistas mapuche de Gualmapu estamos en la lucha social contra el Estado de Chile que reprime, que asesina al pueblo chileno y al pueblo mapuche. Por eso exigimos fin a la constitución de Pinochet, fin a la ley antiterrorista, fin al saqueo indiscriminado de nuestra Mapu Ñuque. En resumen, vida digna, amule petain incaun, amule petain weichan, chauplemi awin, pupeñi pulamien. Me sumo al llamado por parte de los artistas mapuche, exigimos fin a la ley antiterrorista que liberen a estos presos políticos por defender el territorio, por defender la naturaleza, que nos beneficien a todos como seres humanos. Así que eso, pupeñi pulamien, a seguir combatiendo, a seguir estando de pie. Como artistas mapuche de Gualmapu nos unimos a la lucha social contra el Estado que oprime al pueblo chileno y al pueblo mapuche. Hacemos un llamado a asambleas constitucionales para ponerle fin a la constitución de Pinochet. Fin a los abusos. Fin a la injusticia. Fin al saqueo indiscriminado de la tierra y fin a la ley antiterrorista. Y hacemos un llamado a las asambleas constitucionales para poner fin a la constitución de Pinochet. Fin de los abusos e injusticias y de los robos empresariales y estatales. Fin del saqueo indiscriminado de la tierra, nuestra tierra. Y fin de la ley antiterrorista. Saquen a los pacos y a los milicos del Gualmapu. Somos seres humanos, exigimos nuestros derechos y nuestro derecho es vivir tranquilo, vivir en paz. Y por favor, basta de abuso, basta de robo, basta de saqueo. ¡Basta de vender el país! Nos sumamos a la lucha social en contra del Estado que oprime al pueblo chileno, al pueblo mapuche y a todos los pueblos originarios. Hacemos un llamado a asambleas constitucionales para ponerle fin a la constitución de Pinochet, el fin a los abusos, las injusticias, al robo empresarial y estatal, fin al saqueo indiscriminado de la tierra y fin a la ley antiterrorista. Como artista mapuche, nos sumamos a la lucha social contra el Estado que oprime tanto al pueblo chileno como al pueblo mapuche. Hacemos un llamado a asambleas constitucionales para ponerle fin a la constitución de Pinochet. Fin a los abusos, las injusticias, el robo empresarial y estatal. Nos sumamos a la lucha social contra el Estado que oprime al pueblo chileno y al pueblo mapuche. Hacemos un llamado a que se realice una asamblea constituyente para ponerle fin a la constitución de Pinochet. Fin al abuso, a las injusticias, al robo empresarial, estatal y al saqueo de las empresas indiscriminadas en nuestras tierras. Nos sumamos a la lucha social en contra del Estado de Chile, que oprime al pueblo chileno y al pueblo mapuche. Hacemos un llamado a Asamblea Constituyente para poner fin a la Constitución de Pinochet. Solicitamos también, por favor, retirar las fuerzas de seguridad de los territorios ancestrales, para que podamos vivir en paz, tanto en Mapu como en Puelmapu. Mapu. para pobres, otra para ricos. Lo mismo pasaba con la salud, una para pobres, otra para ricos. La gente pasaba la mayor parte de su vida obligada ahorrando en instituciones privadas que finalmente entregaban unas jubilaciones miserables. ¿Eso era la APF? AFP se llamaba. Ah, eso. ¿Y los políticos no hacían nada? ¿Cómo tanto? El problema era que muchas empresas financiaban las campañas de muchos políticos. Pero eso es ilegal, pues, corrupción. Ahora es ilegal, pero en esa época... Bueno, en esa época muchas cosas eran diferentes. Por eso, a ese periodo ahora lo llamamos la crisis de legitimidad. Y, profe, ¿cómo sacó la crisis de la legitimidad? Legitimidad. Eso dije. A ver. Pasó que la gente se cansó, se enojó, se organizó, se movilizó, desde los estudiantes como ustedes hasta los abuelitos. Incluso surgieron nuevos partidos políticos que invitaron a la gente a revolucionar esta vieja democracia que estaba diseñada solo para el beneficio de unos pocos. ¿Y esa era la Asamblea Constituyente? Ahí partió. Esa fue la primera vez en nuestra historia que fuimos capaces de escribir entre todos nuestras normas. Y así fuimos capaces de superar esa crisis de legitimidad. Y pudimos llegar hasta nuestros días, la época que estamos viviendo ahora y que hemos llamado la democracia nueva. Profe, ¿y usted se acuerda de cuando pasó? Yo era mucho más joven en esa época. Pero sí, me acuerdo como si fuera hoy. Ya, queridos compas, ahí estábamos escuchando lo que son los audios. Primero que todo, escuchamos a las compañeras en las cuales mostraban a las compañeras que están asesinadas, ya, y que fueron violentadas también por la represión en Chile, ya, durante estos días de manifestaciones. A ver si la próxima semana vamos a tener ya los nombres, no alcanzamos justamente a dar los nombres de las personas ya identificadas y asesinadas justamente por la represión, ya, que son suman más de 20 personas, de hecho, hasta el momento, que son justamente las reconocidas oficialmente. No podemos decir de que probablemente haya más muertos que no han sido oficialmente conocidos, ya. Junto con eso, sin considerar justamente a las personas que han sido violentadas, abusadas, torturadas ya, en la actualidad, durante estos días. Luego escuchamos también lo que es el Gualmapu, el pueblo mapuche, que solidariza totalmente con la lucha del pueblo chileno. Ya, así que teníamos un comunicado público, no alcanzamos a darlo, pero de alguna forma en la cual indica que el pueblo nació mapuche, al pueblo chileno despertó, que los pueblos oprimidos del mundo justamente se tienen que unir, y junto con eso también solicitan la desmilitarización del Gualmapu. Y en este comunicado, de hecho, firman Facundo Jones Walla, Daniel Canío, el Machi Celestino Córdoba, Jorge Cayupán, Pablo Trangol, Alberto Curamil, Álvaro Millalén y José Cáceres, entre otros, ¿ya? Justamente lo que es el pueblo oprimido tiene que estar junto al pueblo oprimido para poder derrotar justamente al opresor, que de alguna forma eso es lo que se está solicitando. Obviamente vamos a estar atentos a todo lo que siga sucediendo durante los próximos días, porque esto no para, ya, porque esto tiene que seguir, tiene que moverse. Como les digo, todas las trincheras son válidas, todas las trincheras son necesarias. Aquí no existe lo que es una lucha de que yo me saco más fotos y las pongo en Facebook, yo soy más revolucionario que tú. Yo creo que si caemos en esa... en esa estupidez, en eso, en ese ego, en ese egocentrismo, cabros, estamos mal, estamos atornillando al revés, ya. Todas las formas de manifestación son válidas mientras hay que decir, queridos vecinos, de que esto es un movimiento anárquico, que es un movimiento acéfalo. No existen dirigentes, no existe una dirigencia que esté llevando este movimiento. No, el gobierno no tiene a quién echarle la culpa, ya, solamente es un descontento popular ciudadano. No, aquí todos nos unimos, aquí Colo Colo, la U, la Católica, evangélicos, cristianos, católicos, todo lo que todo